Hablo con dejo de otros mares. En las grandes mujeres reposó el universo. Y ya no sé qué arenas las consumió el amor. Guardarán secretas como el fuego al estaño. Aquel pequeño puñado de historias que fui. A unas, reinas. Tan lejos de aquí. Otras sangraron su rebaño. No moriré extranjera. Alfonsina Storni, Argentina, las grandes mujeres. No moriré extranjera. Tramas. Continuamos en Tramas. Hoy, voces esenciales que aún siguen resonando. Las reflexiones de Blas Alberti, capítulo 2. Blas, si habría que pintar una figura o plantear una radiografía de las características del movimiento cultural de los años 60, ¿los rasgos principales cuáles serían? Bueno, la Argentina, curiosamente, había entrado después del 55, de la derrota del peronismo, había entrado en una especie de neomodernismo. Ese neomodernismo estaba expresado por el movimiento del doctor Arturo Frondizi, rodeado de un grupo de intelectuales como por ejemplo Ramón Alcalde, Ismael Viñas, entre otros, que ustedes recordarán, conocidos, entre otros digo, el propio Salonia, que aún milita en el MIT, y caracterizado por una especie de tentativa por modernizar a la estructura cultural de la Argentina. Contorno es una de las revistas emblemáticas de la izquierda intelectual argentina, dirigida desde el primer número por Ismael Viñas, al que se suma David Viñas en el siguiente. Su vida se extendió de 1953 a 1959 a lo largo de 10 números. A estos se sumaron dos cuadernos de Contorno, aparecidos respectivamente en 1957 y 1958. A lo largo de esos 7 años se nucleó en torno a los hermanos Viñas un grupo de jóvenes que van conformando un original proyecto cultural, partiendo de la crítica literaria y replanteando la problemática de las relaciones entre la literatura y la sociedad, logran renovar intensamente la mirada histórica, sociológica y política sobre la realidad argentina. Los grandes temas de su agenda fueron Roberto Arlt y la novela argentina, Martínez Estrada y el ensayo, el intelectual y la política, el peronismo y el frondicismo. Algunos de los que participaron en la experiencia de Contorno fueron León Rosichner, Noé Hittrich, Juan José Cebrelli, Oscar Mazota, Carlos Correas, Rodolfo Kurch, Adelaida Gigli, Ramón Alcalde y Tulio Alperín Doñi. Contornos es una revista de referencia insoslayable en la historia política y cultural de Argentina. Esa modernización significaba, a la postre, significó a la postre norteamericanizar la universidad. Es el periodo en que se crean las carreras de ciencias sociales, psicología, sociología, y en que empieza a cundir este modernismo empirista, a la norteamericana, en todas las universidades. Fluían también con mucha energía las corrientes marxistas, influidas algunas por la corriente fenomenológica existencialista de Sartre en la época, que había escrito un trabajo muy notorio en esa época, que tuvo mucha repercusión, llamaba Crítica a la razón dialéctica, en la que hacía una tentativa de integrar al existencialismo con el marxismo. Blas Alberti, antropólogo. Y por otra parte estaba en el panorama político latinoamericano la Revolución Cubana, que atraía con ese método expeditivo de la guerra de guerrillas, que no hay que confundir con el terrorismo, que tiene características urbanas. La guerra de guerrillas es un fenómeno agrario, fundamentalmente, y que poblaba de fantasías la cabeza de la clase media argentina de la década de los 60, que creía tener una teoría con la cual daba cuenta de toda la realidad, que era el marxismo, en términos genéricos, y al mismo tiempo una forma práctica de llevar adelante eso, que era la lucha armada revolucionaria. El propio Fidel Castro, en tiempos de Frondizi, se acercó hasta el Río de la Plata, hasta Punta del Este. El Che Guevara hizo un viaje clandestino a Buenos Aires. ¿Era un viaje secreto? ¿Él iba con custodia? No, él solo, sí, la 45. Él no se la sacó. Se la sacó cuando la custodia lo fue a recibir. Él venía con un funcionario de Cancillería y yo tenía órdenes de no volar. A pesar de esas órdenes, Carretoni tuvo que volar. El Che exigió que lo acompañara en el cruce al Río de la Plata. Me subí al avión. ¿Usted era la garantía de que no lo mataran? Yo era la garantía de que no lo voltearan en el medio del río. Sí. ¿Cómo fue el viaje? ¿Cómo fue para mí? Él durmió todo el viaje, venía muerto, durmió. Se puso la 45 así, durmió todos los 45 minutos que cuesta atravesar el Plata con un piper hasta San Fernando. O Don Torcuato, él durmió y yo miraba a ver si venía el Gloucester. Nos tiran en medio en el río, nadie lo sabe, que viaje secreto, ¿no? Salió, lo acompañé, estuvo con la señora de Frondizi, comió en la cocina, luego fue a visitar a una tía y Frondizi inmediatamente me expuso, me dio cuenta de la reunión para que yo tomara nota. ¿Algún militar mantenían confianza en el presidente? Ahí terminaron de perderla. Pues los militares reaccionaron de una manera tremenda, prácticamente preanunciando un golpe de Estado. Las presiones militares fueron cada vez más difíciles de afrontar. Le exigirían ruptura con Cuba, eliminación de funcionarios del grupo Frigerio y prohibición de la participación electoral del peronismo. No solo un golpe de Estado contra el gobierno por mes, sino por semana y por día. Acorralado por las presiones militares, Frondizi creyó que ya no tenía opciones. El 8 de febrero de 1962 rompió relaciones con Cuba. Trama, mail. Tramas tiene su mail. Tramasradio@gmail.com. Mail. Tramas tiene su mail. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Tramasradio@gmail.com. Tramas. En ese momento estaba de moda, por así decir, ese mito de la Sierra Maestra, como yo lo llamo, ¿verdad? El mito de la Sierra Maestra, el pequeño burgués que iba a la sierra y desde allí bajaba en andas de los campesinos y de los obreros a tomar el poder, como había ocurrido en esa mítica Cuba en ese año 59, en enero del 59, con ese héroe legendario que eran Guevara y Fidel Castro. Esta situación intelectual produce una suerte de espuma, yo diría, bastante artificial, de certeza teórica, pero muy escaso en lo que hace a, o muy pobre en lo que hace a la reflexión sobre los problemas, los grandes problemas nacionales. Blas Alberti, dirigente de la izquierda nacional. Arturo Jaureche, ese gran escritor argentino, ese gran intelectual, lo mismo que Scalabrini Ortiz, o Jorge Abelardo Ramos, o Hernández Arregui, eran ignorados en general por la masa de la Argentina académica. Solamente los leíamos intelectuales que también estábamos en la universidad, pero que éramos pequeños grupos aislados que carecíamos de repercusión y de resonancia. Y cuando se produjo el Cordobazo no apareció en el escenario de la Argentina el gobierno obrero y popular, sino que apareció un ex general, ungido nuevamente por su pueblo, ratificando la voluntad mayoritaria del pueblo argentino por reiniciar una revolución que se frustró, evidentemente, por diversas razones, que no es en este el caso de que analicemos, pero que se frustró debido a la impotencia propia del gran partido mayoritario por reencauzar ese proceso del año 45. Pero la reflexión intelectual de los años 60 estuvo centrada fundamentalmente en estas cuestiones, yo diría, abstractas, generalizadoras, ajenas a la realidad nacional, que poco o nada contribuyeron. Fíjese usted, le voy a dar como ejemplo fundamental de esto, el señor Aricó, que en este momento se ha convertido en un pacifista consuetudinario, era el director de la publicación de la editorial Pasado y Presente, que inundó a la Argentina de textos marxistas, en donde nos ilustraba con reproducciones de textos acerca de la polémica del año 23 en Rusia sobre los ritmos de la industrialización, el partido político, Rosa Luxemburgo, todo el marxismo editado en esa profusa editorial de Pasado y Presente, que no sirvió para nada, ¿verdad? Sirvió muy de poco, porque si bien sirve a los argentinos la historia universal para comprender ciertos aspectos de nuestra realidad, en realidad sirve en la medida en que no desconozcamos nuestra propia realidad histórico, social y política, que en general desconocemos. Lo mismo puede decirse de otros intelectuales argentinos que en la década de los años 60 proclamaban acción revolucionaria armada, enemigos de las elecciones, y que hoy en día son fervientes partidarios de la democracia del doctor Alfonsín, como el señor Portantiero, conspicuo dirigente de izquierda de la década de los 60, que supongo que no querrá acordarse en este momento de ese pasado, ¿verdad? El señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación procede a colocar la banda presidencial al excelentísimo señor el presidente de la Nación, teniente don Juan Domingo Perón, y hacerle entrega del bastón de mando. El señor Lastiri en estos momentos toma en sus manos la banda presidencial y la coloca. El primero de julio de 1974, tras varias horas de agonía, Juan Domingo Perón falleció. Debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país, pidiendo a cada uno de los habitantes la entereza necesaria dentro del lógico dolor patrio para que me ayuden a conducir los destinos del país hacia la meta feliz que Perón soñó para todos los argentinos. Dramas. Entrevistador Oscar Bossetti. Equipo de producción: Agustín Alejandro, Eduardo Alperi, Jordana Anastasía, Leonel Córdoba, Blanca Curia, Diego Di Natale, Martín Massad, Romina Sofi, Mauro Suchodolski, Natalia Yadikian. Locución: Pablo García, Teresa Focaracio Marcón. Operación técnica: Gustavo Weingorting. Diseño artístico: Leonel Córdoba. Tramas.